El canto y la palabra. Edición especial. Pequeñas historias de los sucesos culturales y musicales que nos marcan. Mis queridos amigos del canto y la palabra, al cumplirse este 24 de junio el 90 aniversario del fallecimiento del artista popular rioplatense Carlos Gardel, les ofrezco una sección ya emitida hace un tiempo, pero que nada hace la diferencia, ya que Carlitos es tan atemporal que se ha vuelto memoria abierta en cada corazón que lo evoca y vuelve siempre con esa nostalgia que suele transmitir esos mitos que nos pertenecen a todos. Cuando les hablo de Carlos Gardel, se produce en mí una serie de sensaciones encontradas que van desde la emoción a la de haberlo conocido en algún momento de la vida, cosa que sucede cuando existe una conexión entre quien escucha y quien comparte un arte tan profundo. Parece absurdo como su muerte fue absurda y ambigua un 24 de junio de 1935. Lo cierto es que la manera en que se me viene a la memoria es como que estuviera con mis viejos y mis abuelos. Y más allá de que parezca cursi, percibo a Carlito muy actual a esta época. Dicho esto, hoy quiero traerlo en un momento de su vida. El 25 de marzo de 1935, 2 meses antes del hecho que nos enlutó a todos, Gardel grabó para la RCA Víctor. Desde los estudios mencionados, ubicados en Nueva York, le anuncia a sus oyentes que acaba de filmar 2 películas. Tras los saludos que grabó junto a su colaborador Alfredo Lepera, Gardel partió de Nueva York el 28 de marzo hacia Puerto Rico. De ahí comenzaría una gira que no podría terminar. Hoy les ofrezco ese mensaje que nos devuelve como tantas veces a Carlos Gardel sin ese halo místico con que se lo envuelve y lo rescatamos como ser humano real, ese de carne y hueso. Carlos Gardel, al decir de sus amigos y conocidos, fue un tipo muy generoso y a su manera comprometido con los temas sociales, que una calidad única y de enorme sensibilidad los hacía notar en las letras de los tangos que interpretaba. Ayudó a muchos autores de letras de canciones, grabándoles esos registros que han permanecido en la historia y de esa forma poder tener un ingreso por esas obras. Hoy les ofrezco además este tango que me parece de una crudeza y una manera de ser interpretado únicos, con letra de Juan Carlos Marambio Catán y música de Horacio Petorossi, Acuaforte. Fue un tango compuesto en 1932 y grabado por Carlos Gardel con las guitarras de Barbieri, Petorossi, Riverol y Vivas. A escuchar entonces este momento. Habla Carlos Gardel. Queridos amigos de la América Latina, de mi tierra y de mi raza, la Casa Víctor quiere que les anuncie la firma reciente de mi contrato de exclusividad con ellos. Y yo lo hago muy gustoso porque sé que nuestras grabaciones serán cada vez más perfectas y encontrarán en ustedes oyentes cordiales e interesados. Yo acabo de terminar 2 nuevas películas para Paramount, El día que me quieras y Tango Bar. Y voy a comenzar una gira que comprenderá Puerto Rico, Venezuela, Colombia, Panamá, Cuba y México. Luego visitaré los otros países de nuestra lengua, donde espero tener el gusto de saludarles personalmente. Estoy ahora en los estudios Víctor de Nueva York, registrando las canciones del día que me quieras. La película que quiero de todo corazón y que dedico a los amigos de España y de la América Latina. Estas canciones, como las de Tango Bar, las encontrarán ustedes en el disco Víctor. Y ahora cedo el micrófono a mi amigo Lepera, que es el autor de mis películas y de la letra de las canciones. Yo felicito a Gardel y a la Casa Víctor por este contrato y, en cuanto a mí mismo, al placer de haber registrado mis composiciones en disco de magnífica calidad, se agrega la satisfacción de saberme interpretado por un artista del gran talento de Cabo. Adiós, querido pueblo. En medianoche, el cabaret de mierda, muchas mujeres, flores y champán, va a comenzar la eterna y triste fiesta en los que viven al ritmo de un botán. 40 años de vida me encadena, blanca la testa, viejo el corazón. Hoy puedo ya mirar con mucha pena lo que otros años miré con ilusión. la pobre milonga, domada de besos, me miran extraña con curiosidad. Ya no me conocen, estoy solo y viejo, no hay luz en mis ojos, la vida se va. Viejo verde que gasta su dinero emborrachando a Lulú con sus gambas, hoy le negó en aumento a un pobre obrero, él le pidió un pedazo más de pan. Aquella pobre mujer que vende flores y fue en su tiempo la reina de Bombar, me ofrece con sonrisa una violeta para alegrar tal vez mi soledad. Y pienso en la vida, la madre que tumbre, los hijos que vagan sin techo, sin pan, vendiendo la prensa, ganando doguitas. Qué triste es todo esto, quisiera llorar. El canto y la palabra, edición especial. Mis queridos amigos del canto y la palabra, el músico, compositor y multiinstrumentista británico, conocido por haber sido vocalista y guitarrista, David Gilmour, ha sido y es, pese a quien le pese, y con permiso de Roger Waters, la primera persona que se viene a la cabeza de cualquier persona al citar a Pink Floyd. A pesar de que ni siquiera fuese fundador de la banda, parió con ella sus discos más históricos siendo vocalista y guitarrista, dejando un legado impagable en el imaginario de la psicodelia, la música progresiva, sinfónica y, en general, del rock. Su carrera en solitario comenzó en 1978 con un álbum homónimo que pasó sin pena ni gloria, como casi todo lo que ha sacado con su nombre, y algunos trabajos más que a la larga ofrecen momentos de escucha agradables en los que siempre hay ratos que hacen viajar al espíritu. Lo último del inglés, quinta referencia y primera en 10 años, trae a un Gilmour de 79 años en buena forma detrás del título de Luck and Strange. Con 10 cortes y una jam que da título homónimo al disco, con bonus que dura unos 14 minutos y que cuenta con la inesperada contribución de un antiguo miembro de Pink Floyd, Richard Wright, el tecladista que falleció en 2008 y compañero que es en esta forma homenajeado aquí por su talento y sonido. El artista nos trae su obra más familiar. Su esposa e hijos andan también en el meollo de la composición e interpretación, dejando una pieza más a encajar a gusto del consumidor dentro de su legado. Este trabajo es un buen repaso a la carrera de un músico legendario que se rinde al paso del tiempo, aceptando la vida y la muerte rodeado de los suyos. En definitiva, Luck and Strange puede carecer de originalidad y seguramente no vaya a quedar en el recuerdo, pero todavía cuenta con esa magia que David despertó en la juventud de los años 70, haciendo aullar su guitarra con el acompañamiento de una voz susurrante que es reconocible al instante y que todavía atrapa a pesar de que el tiempo siga pasando para un músico que está a las puertas de cumplir unos más que dignos 80 años. Escucharemos a David Gilmour desde su disco Luck and Strange, Suerte y Extraño, del 2024, la canción homónima Luck and Strange. of my soul. It was the right place to be sure. Those dreaming spies and yeah, oh so pastoral. But let's hope it's not just luck and strain. El canto y la palabra, edición especial.